Literalmente, en el instrumento de la relatoría, insta a los Estados miembros a que adopten todas las medidas necesarias para evitar las violaciones de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, y a que crean las condiciones necesarias con tal propósito, incluso asegurando que la legislación nacional pertinente se ajuste a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y se aplique con eficacia.